Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se realizará el recital poético Lagunas Mentales de varios poetas zimbabueños en el Bar Cultural Café Libro en Quito. Los escritores Indira Gómez, Nelson Villacís, Yana Lema, Juan Suárez, Fernando Bonilla y Gabriela Ponce leerán sus poemas y los versos de varios autores latinoamericanos y universales. Internacionales. El cineasta estadounidense Alan Berliner es el invitado de honor del Festival de Documental Encuentros del Otro Cine, que se desarrolla en Quito hasta el 31 de mayo. 6 documentales y 4 cortometrajes de Berliner se proyectan en esta edición del encuentro. En sus trabajos, el director relata la simpleza y la belleza de la vida de una persona cotidiana, a la vez que detalla historias y generan conexiones con su público. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.